No te irás de mí y te lo juro por Dios, no podrás huir, porque en realidad nadie te amará y todo lo que te di nadie te No te irás de mí, aunque yo lo sé muy bien que te hice sufrir, pero entiéndeme, todo va a acabar. Seguirás tú junto a mí, no te vayas ya. Prometo amarte siempre y no engañarte nunca hasta el fin. Yo siempre seré para ti, tú siempre serás para mí. Todo cambiará muy pronto, tú me amas, claro lo sé. De mi lado tú no te vas, de mi lado tú no te vas. Sin ti, ya mis días son noche, no veo la luz sin mí. Tu camino es más largo, sin rumbo, sin fin. Sin ti, ya mis días son noche, no veo la luz sin mí. Tu camino es más largo, sin rumbo, sin fin. No te irás de mí y te lo juro por Dios, no podrás huir porque en realidad nadie te amará y todo lo que te di nadie te dará. Prometo amarte siempre y no engañarte nunca hasta el fin. Yo siempre seré para ti, tú siempre serás para mí. Todo cambiará muy pronto, tú me amas, claro, lo sé. De mi lado tú no te vas, y arriba, de mi lado tú no te vas. ¡Fuerte! Sin rumbo, sin fin. Muchas gracias.